mis chiquillas, no os burlaréis más si por aquí veis pasar a este pobre diablo. Ahora soy rey de los locos, hoy celebramos la gran fiesta de los reyes y por un día impondré mis propias leyes. Me amarás, mi esmeralda, me amarás. Te da igual, mi esmeralda, te da igual. Ahora sé.